bajó la divisa del dólar, o sea que tenemos, creo que cercano a 39 estaba en el día de hoy el dólar. En un escenario en el que existen decenas de containers con mercadería varada en la aduana del puerto de Buenos Aires, pequeñas y medianas empresas de varios sectores industriales advirtieron que por el elevado costo impositivo no pueden retirar los insumos importados y peligra la producción local, las ventas y los puestos de empleo. Debido a la mega devaluación, sectores como la cadena textil, la metalmecánica y las tintas gráficas no están en condiciones de ingresar los insumos y materias primas adquiridos hace meses en el exterior a un dólar muy inferior al actual, porque los impuestos se cancelan en base a la cotización presente. Uno de los máximos referentes y empresarios del segmento de las tintas gráficas, Marcelo Girard, expresó a Bae Negocios que el dólar actual deja de ser competitivo para la exportación cuando tenemos un nivel de costos de toda clase, como el caso de los impuestos, que en este momento nos impide retirar insumos comprados en el exterior. Las consecuencias más graves es que las fábricas desaceleran o paralizan su producción por el ahogo económico financiero de las pymes, situación que se replica en otros rubros de la industria que no pueden nacionalizar las compras externas. En este año, de 18 fábricas cerraron 4, dos de ellas con 60 años de trayectoria en el mercado. Y encima bajan reintegros que significan en muchos casos la rentabilidad y aumentan o ponen retenciones. De esta forma no se alienta la exportación, sino todo lo contrario, y peligra el empleo, así se explayó Girard. En la Argentina, por ejemplo, se fabrican tintas de base acuosa para ser aplicadas sobre cartones y papeles en máquinas flexográficas para impresión de film de polietileno y polipropileno, para impresión de etiquetas, autoadhesivos, papel de ilustración. Girard graficó que entre enero y agosto la caída de la producción es del 40% frente a este igual lapso del año 2017. Y del mismo modo, fuentes textiles afirmaron que ya acumulan una caída en las ventas de más del 10% promedio en lo que va del año si se toma toda la cadena de fibras, hilados, tejidos, confecciones, ropa terminada. El mercado no está aceptando los precios nuevos. El impacto de la devaluación es total, señalaron las fuentes. El presidente de la Cámara Cejera, Marcelo Fernández, manifestó que se está estudiando con el Ministerio de Producción pagar los impuestos correspondientes a la importación con el dólar al momento de la operación para no asfixiar a las pymes y cuidar el empleo. Dentro de la metalmecánica, los segmentos más afectados por la dificultad para importar insumos son la maquinaria industrial, equipos y aparatos eléctricos, bienes de capital y otros productos de metal. La ecuación planteada, por Cejera al ministro Dante Sica es que si las fábricas no acceden a las materias primas, bajarán aún más la producción y caerá el pago de impuestos y se profundizará la crisis laboral. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Ya son 5.500 los operarios suspendidos por las automotrices. Estamos hablando de Fiat, de Chrysler Automóviles, de Renault y de General Motors. El que pisarán el freno productivo, esto es por la caída de la demanda y la acumulación de stocks, suspenderán 5.500 operarios. La información ya fue confirmada por voceros de las filiales Córdoba y Santa Fe, del sindicato Desmata de mecánicos y afines de transporte automotor, y tras los anuncios de estos planes de contingencia que fueron realizados por las compañías. Fiat Chrysler Automóviles suspenderá del lunes 24 al viernes 28 de septiembre a 2.300 trabajadores en la planta que está ubicada en la localidad de Ferreira, a 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba. A modo de paratécnica, por exceso de stock, la marca de origen italiano paralizará la planta ubicada en un área de 820.000 metros cuadrados, donde actualmente se produce el Auto Cronos, el último modelo que fue lanzado por la empresa en el país. En paralelo, la empresa Renault suspenderá por el mismo plazo a 1.800 operarios en el complejo industrial que tiene en la localidad de Santa Isabel, a unos 9 kilómetros al suroeste de la capital provincial. El mercado de automóviles ha caído bastante. La empresa debe adecuarse a esta situación. Todo lo implementado está acordado con el sindicato Smata. Esto lo dijeron a NA los voceros de la compañía Renault Argentina. En la planta de Santa Isabel, la firma de capitales franceses construye sus modelos Sandero, Sandero Stepwise, Logan, Fluence y Kangoo. Los 4.100 operarios que se verán afectados por la paralización de las plantas de producción percibirán el 75% de sus salarios durante el plazo de suspensión. Esto lo confirmaron desde ambas compañías a la agencia NA. Y en ese escenario, la Cámara de Industrias Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba alertó por el serio riesgo en el que se encuentran las autopartistas a raíz de la decisión de las automotrices de paralizar su producción. Manifestamos nuestra profunda preocupación y alerta, esto le indicó la entidad a través de un comunicado en el que añadió que la gravedad de esta situación provocará que las autopartistas locales deban adecuar sus niveles de producción a los volúmenes de trabajo de las terminales. El gerente de la Cámara, Pablo Camacho, señaló que la situación es compleja y advirtió la posibilidad de serio riesgo para el sector autopartista local si la situación de las suspensiones y paradas se prolonga. En su planta de cajas de velocidad en Córdoba, la empresa Volkswagen tiene vigente desde hace más de un año un cronograma en el que los 1.400 empleados no trabajan los lunes y el plan continuará inalterado hasta el fin de año. O sea, están todas las automotrices en la misma situación. Hablamos de Fiat, hablamos de Chrysler, hablamos de Renault, hablamos de General Motors, y todos con los mismos planes, ¿no? La suspensión de los operarios, y lo que va a llevar a una situación muy complicada en los próximos meses para toda esta zona, fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Bueno, recién hablábamos de cómo está la industria automotor. Previamente nos leímos lo que pasa con la gente que está exportando, no puede sacar sus containers de la aduana. Ahora vamos a ir a lo que el gobierno dejará 15.000 personas. Estamos hablando de un universo bastante grande de seres humanos sin tratamiento de VIH en el año 2019. A raíz de la cercanía de las elecciones más polarizadas desde que Brasil se democratizó ya hace 33 años, desde el Centro de la formación y pensamiento género en conjunto con la Universidad Federal de Pernambuco y el CONICET y la revista latinoamericana de Antropología del Trabajo proponen debatir acerca de esta especial coyuntura. Porque esto no solamente va a pasar en la Argentina, sino que está pasando en toda la región. Esto ya lo estuvimos tocando en anteriores programas acá en Tiempo Nacional. ¿Qué está pasando con la medicina? ¿Qué es lo que pasó al sacar el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de... Ayer lo tocábamos y hoy tenemos alguna, también alguna que otra información con respecto a los 5 nosocomios que los van a fusionar en uno solo, el infectológico de Muñiz, que está acá en Barracas. Ahí quieren poner 5 centros de salud. Esto está pasando con el VIH también. El Observatorio de Medicamentos de la Fundación GEP alertó la semana pasada, ahora se confirman los datos con el proyecto de presupuesto que fue presentado en el Congreso y habrá una reducción significativa de recursos. Para que el presupuesto se mantenga de los niveles de 2018, deberían asignarse a la dirección de SIDA por lo menos 5.100 millones de pesos. La dependencia externa en materia de compras de medicamentos e insumos impacta fuertemente, deteriorando la capacidad real de adquisición. Según el proyecto de ley del presupuesto 2019, el año que viene habrá 43 millones de dólares menos para la Dirección Nacional de SIDA y ETS, y ese presupuesto comprende la compra y distribución de medicamentos, prevención y tratamientos de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, malaria e infecciones de transmisión sexual. Del presupuesto 2018 de la Dirección de SIDA es de 2.289 millones de pesos, que significaban con un dólar a 19, 120 millones de dólares. El presupuesto presentado para 2019 es de 3.103 millones de pesos, con el dólar proyectado 40.1 equivalen a 777 millones de dólares. Es decir, el gobierno proyecta una reducción del presupuesto, como decíamos, de 43 millones de dólares. Vamos a incrementar y mejorar el presupuesto teniendo en cuenta la nueva cotización del dólar, había dicho el miércoles 6 de septiembre Mario Kaller, que es secretario de Programas de Promoción, Prevención y Atención Primaria al Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y referente de otras organizaciones de personas con VIH en todo el país. Luego de 5 horas de toma en el piso 12 del edificio, el ex Ministerio de Salud de la Nación en reclamo por la reducción del presupuesto y la desjerarquización del Ministerio de la Secretaría. En Argentina hubo faltantes de medicamentos en los años 2001, 2016 y 2017 y muchas personas debieron interrumpir sus tratamientos. También renunciaron 3 titulares de la Dirección Nacional de SIDA por deficiencias en las compras de tratamiento en los últimos 3 años. Las renuencias siempre se dieron en septiembre. Casualmente esto sucede cuando se presentan los proyectos de presupuesto para el año siguiente, y por otro lado en estos 3 años se concretaron muy pocas compras de medicamentos antirretrovirales, es decir, no había stock para cubrir las necesidades de las personas en tratamiento. La disolución del ministerio, la reducción de presupuesto serán un marco crítico. El Congreso no debería aprobar el recorte porque atenta contra la vida de miles de personas. Esto lo dijo Lorena Dillano, que es directora ejecutiva de la Fundación GEP. El 60% de la inversión en antirretrovirales y medicamentos para el VIH se compra a compañías farmacéuticas multinacionales. Su precio está dolarizado. Con 43 millones de dólares menos en el presupuesto, va a haber muchos que no vamos a quedar sin medicación. Sin medicamento nos vamos a morir, eso lo expresó José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP. Y sigue, mientras pasa todo esto, Duhovne sigue yendo a defender este ignominioso presupuesto. Sí. Rubén, ¿cómo estamos? Bueno, un presupuesto que prácticamente va a meter la mano en la fondo de los jubilados y lo va a saquear. Lo va a saquear, no va a dejar nada. Bueno, pero está un poquito relacionado a lo que hemos venido hablando. ¿Leíste el fallo ya? No. Todavía no. No, porque quería que esto lo toques vos. El sábado es, digo el sábado, el fallo es Ayer hablamos del fallo. Es extenso, pero lo más interesante que de todo fallo es lo que resuelve la Cámara de Seguridad de la Previsión, ¿no? Vamos a hacer un poquitito qué es esto, porque claro, a lo mejor algunas personas no estuvieron escuchando en el día de ayer. Hay un fallo nuevo que sacó que obviamente la Sala 2. Favorece a los jubilados y a los que se van a jubilar, ya que determina que el haber inicial de la persona que se jubila no puede ser menor al 70% del promedio de los últimos 10 años actualizados. En estos momentos el ANSES está jubilando a las personas que se jubilan con un 40% y pico, y eso es una distorsión muy grande, ya que va contra toda la doctrina, no solo de la Corte, sino de los pactos internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque la jubilación es un derecho consagrado en la Constitución Nacional a la Seguridad Social, pero a su vez tiene es como un contrato. Primero es supletorio el salario del trabajador, es decir, cuando hablamos de supletorio, reemplaza el salario del trabajador. El trabajador tiene un salario, un ingreso mensual, en función del cargo puesto que desempeña en su vida de trabajo. Cuando él abandona ese puesto o ese cargo para obtener lo que se llama el beneficio jubilatorio, que no es un beneficio, sino que es dejar de trabajar para entrar a una etapa nueva de la vida, donde el Estado entiende, que es el que impone las reglas, que él ya no está en condiciones de salud para seguir trabajando, y por esa razón, durante toda una vida de deberes, él tiene que la obligación de aportar a un sistema, él y su patrón, para que cuando él llegue al fin de esos días de trabajo y se ajuste a la jubilación o se adhiera a la jubilación, esa jubilación tiene que tener una proporcionalidad razonable, según dicen los fallos de la Corte, entre lo que ganaba y lo que va a percibir como jubilado. ¿Eso para qué es? Para que él no tenga una depreciación en su vida, su calidad de vida, en su calidad de vida, y que pueda mantenerse con la suficiente dignidad que tuvo cuando era trabajador. Bueno, esto no se ha venido cumpliendo, y el Estado es el que ha acarreado una gran cantidad de juicios de este tipo, porque el Estado no cumple, no solamente no cumple con la movilidad, sino que se encarga de estafar a los jubilados a partir nomás ya cuando se jubilan. Ahora están tomando, me decís, el 40% aproximadamente. Aproximadamente, con la reforma previsional que hicieron. Claro, porque están tomando otra fórmula de haber iniciado. Aplican otra fórmula. Aplican otra fórmula. Exacto. Y este juez, con este fallo, le está diciendo, volvemos a la fórmula anterior. No, este juez con este fallo le dice, señores, esto no es el espíritu de la... De la ley. De la ley, esto no es lo que dice, no el espíritu de la ley, el espíritu de la Constitución. Este fallo pone las cosas en su lugar. Una cosa es una ley que respete los parámetros de la Constitución, otra cosa es una ley que someta a los derechos constitucionales del jubilado y que no le permita el gozo pleno. Por eso el artículo 28 de la Constitución Nacional dice: todos los artículos anteriormente enunciados serán reglamentados por ley, pero la ley no podrá coartar ni limitar el uso pleno y el ejercicio de ese derecho. Tomado estas palabras, artículo 14 bis, que garantiza la movilidad en los saberes, que es el espíritu de mantener en el tiempo el poder adquisitivo del trabajador para que no se caiga su calidad de vida, y tomando el artículo 28, que dice que ninguna ley puede limitar el ejercicio pleno de ese derecho, indudablemente esa ley es anticonstitucional, porque está coartando el derecho consagrado en la Constitución de protección a la movilidad en los saberes jubilatorios. Entonces, al darle el 40%, lo aleja del poder adquisitivo que él debería tener, no bien se jubila, porque la reglamentación de esa ley fue la ley 14.499, que era la que hablaba del 82%. La ley actual no habla del 82%. Lo que habla la ley actual es una fórmula de cálculo que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el porcentaje que se está aplicando y que perjudica enormemente al jubilado. Entonces, este señor llamado Hartman Gabriel Leonidio hace un juicio de reajustes y hay una sala, hay un fallo de primera instancia favorable al jubilado, el ANSES lo apela y entonces esto cae en la sala 2 de la Seguridad Social. La sala 2 de la Seguridad Social analiza, son varias hojas y cita jurisprudencia, cita leyes, cita pactos internacionales suscritos por la Argentina, y en función de toda esa doctrina que menciona este fallo, digamos los antecedentes del fallo, para fundamentar el fallo final, la Cámara de Seguridad Social, por todo lo expuesto, vuelvo a repetir, toda la jurisprudencia, leyes, no solamente eso, sino cita la Constitución Nacional, es decir, derechos constitucionales, jurisprudencia de la misma Corte y también jurisprudencia internacional basada en los pactos internacionales suscritos por la Argentina, la Cámara de Seguridad Social, Sala 2, resuelve. Primero, revocar parcialmente la sentencia apelada conforme surge de los considerandos precedentes. Segundo, declarar inaplicable el artículo 9, inciso 2 de la ley 24.463 por tratarse de un beneficio otorgado en el marco de la ley 24.241. Es decir, que le estaban en el fallo aplicándole una ley que no era la correcta, porque la 24.241 era la ley con la cual el hombre se jubiló y ellos le aplican, en este caso argumentan para apelar el fallo, una ley, la 24.463, y este jubilado no había sido jubilado con la ley 24.463, sino con la ley 24.241, por lo tanto no tiene fuerza la apelación que hace porque está invocando algo que no es cierto. Es decir, sería cierto si el hombre se hubiese jubilado con la 24.463. Por otro lado, dice, declarar la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso C, de la ley 2628, decreto 649 del 97, en la medida que al practicarse la liquidación del haber conforme las pautas ordenado en la sentencia, este supere el mínimo no imponible, tornándose posible de tributar el impuesto a las ganancias. Ley 27.346. ¿Qué significa esto? Que el hombre, al ser un hombre que con una jubilación de muchos años, y se ve que este juicio es prácticamente muy viejo, no sé si tengo acá la fecha, es del año 2014, tiene 4 años, más 2 años para atrás de reclamo administrativo serían 6 años. Al acumularse un retroactivo de 6 años aplicándose los índices de ajuste en función del ISBI, que es la jurisprudencia de la Corte, este hombre quizás tendría un sueldo muy alto en función de su reclamo. Entonces, la acumulación de esas diferencias de 6 años más los intereses correspondientes por esos 6 años que no le pagaron, lo que él va a cobrar como reajuste excede lo que sería el mínimo no imponible que exige la ley 27.346 con respecto al aporte de ganancias para aquel que cobrase una determinada suma que, por supuesto, superase lo que marca esta ley como tope. Entonces él le dice acá en esto, se la rechaza, dice, la sentencia esta supera el mínimo no imponible, tornándose pasible de tributar, porque si supera, tiene que tributar el impuesto a las ganancias. En el caso de que el haber inicial del actor calculado conforme a los parámetros de esta sentencia fueran inferiores al 70% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, el organismo demandado deberá reconocer y sufragar al actor la diferencia correspondiente hasta alcanzar este porcentaje mínimo. Es decir, que el jubilado tiene que pagarle las diferencias, y desde el haber inicial lo jubilaron con un 40%, con un 50%, la diferencia para alcanzar el 70% del haber inicial, y de ahí en más aplicar todos los aumentos que hubiese recibido a través de los años que él litigó. Lo que significa que nadie se puede jubilar con este fallo menos del 70% del promedio de los últimos años en los cuales él trabajó, que son los últimos 10 años. Sigamos. A partir de allí se aplicarán las pautas de actualización ordenada en la sentencia, es decir, en la sentencia misma habla las pautas de actualización, que vuelvo a repetir, es el índice ISBI, que es superior al RIPTE, que pretende aplicar en los acuerdos de la reparación histórica, que es infinitamente menor al ISBI, que es el que marcó inteligentemente la Corte Suprema de Justicia en su momento para no perjudicar al jubilado. Quinto, costas por el orden causado, artículo 21, ley 24.463. ¿Qué significan costas por el orden causado? En el único fuero donde no se paga, digamos, donde el perdedor, que debería ser el que pagara las costas, el único fuero que no paga costas el perdedor es el fuero previsional. Eso es una grave perjuicio, es un grave perjuicio para el jubilado, que está obligado a litigar para poder percibir lo que a él le corresponde. Pero la idea de esta ley, la 24.463, está hecha para que en la época de Cavallo, para que el jubilado no litigara, para que el jubilado, teniendo que pagar a un abogado, no fuera a litigar. Por supuesto, la orden por el orden causado, ¿qué significa? Que el jubilado le paga los honorarios a su abogado, y el ANSES le pagará los honorarios o el sueldo, no sé cómo arreglará, con los profesionales que defienden al ANSES. Por lo tanto, el jubilado se tiene que hacer cargo de pagarle a su abogado, y el ANSES se hará cargo de pagarle al abogado del ANSES. Eso es costas en el orden causado. Cada cual paga a su abogado. Que vuelvo a repetir, es el único fuero donde el perdedor no paga al vencedor. En los demás fueros, si usted perdió el juicio, el que perdió el juicio tiene que pagarle al abogado de la otra parte. Este es el único fuero que eso no ocurre. Y ya expliqué los motivos. Confirmar el pronunciamiento apelado en los demás que decide y ha sido materia de agravio. Claro, el agravio es el que expresa agravios, es el ANSES cuando apela a la sentencia y quiere imponer un criterio disímil a lo que marcó en primera instancia el juez de primera instancia, y por lo tanto aquí, como quien dice comúnmente, para que se entienda, aquí le dieron por la cabeza. Él se agravió, fue a la Cámara y la Cámara le dijo, sí, no, usted puede decir lo que quiera, pero marche preso. No le corresponde, la sentencia que hay es la que sirve, y usted tiene la posibilidad de apelar a la Corte si quiere, pero mientras tanto usted acá no tiene nada que reclamar, perdió. Séptimo, regular los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante la alzada en el 30% de lo fijado por su actuación en la instancia anterior. Y octavo, devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos. Es decir, esto vuelve a primera instancia y primera instancia tendrá que ser la encargada de continuar con el trámite. Si es apelado este fallo, tendrá que ir a la Corte. Si no es apelado, la Cámara, la Sala tendrá que mandar el expediente a primera instancia y primera instancia será la encargada de notificar al ANSES de este fallo y hacer cumplir con la sentencia. De no cumplirse en el tiempo establecido, que son 6 meses, está con total posibilidad de hacer lo que corresponde, que es una ejecución por parte del abogado y embargar las cuentas de ANSES para que pague. Bueno, por último, octavo, devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos. Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase. El doctor Emilio Lizando Fernández no vota por encontrarse en uso de licencia, licencia por enfermedad, artículo 109. Y firman el fallo la doctora Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero. Ante mí, Amanda Lucía Pawlowski, secretaria de Cámara, que es la secretaria de la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social número 2. Bueno, es un golazo, porque en definitiva va a ser muy difícil para la Corte desestimar este fallo. Y si lo desestiman, se ponen realmente en evidencia. Y si lo... Es decir, si lo desestiman sería una vergüenza única en la historia, donde un juez hoy dice que esto es negro y después se desdice diciendo y que... dice que es amarillo o verde, sin decir por qué cambió de color, porque se está juzgando por lo mismo que en algún momento él se expidió. Es decir, si fuera otro el reclamo, vamos a suponer que si fuera el reclamo de lo actuado, por ejemplo, con este cambio que hubo de la ley, se está juzgando lo que sería Badaro, un reajuste de haber, que ya la Corte se expresó con el fallo Badaro, dio los índices, dio todo, no puede ahora salir a decir todo lo contrario de lo que ya dijo, firmó y publicó. Eso sería prevaricato, eso sería intencionalmente querer borrar con el codo lo que oportunamente escribiera sobre el mismo tema y sería escandaloso. Entonces, yo pienso que la Corte lo que hace en estos casos es como hizo con la acción de clase. Sí, ponerla abajo de la todo. La pone en un cajón y la deja ahí dormir, que se vayan muriendo los jubilados. Pero cuidado, que mientras este fallo no tenga sentencia de corte, el jubilado tiene derechos y habrá que meter una cautelar, este abogado tendrá que meter una cautelar pidiendo, ante la demora y premura del no cumplimiento de una sentencia que fue apelada, si el hombre tiene algún problema cabe, de salud. Y esto le cabe a todos los jubilados que se están jubilando ahora. Y claro, los beneficia a los jubilados que están jubilándose ahora, porque si este fallo queda firme, todos los jubilados, el índice que tendrían que tomar es lo que dice así, que ninguno podría cobrar menos puede ser inferior al 70%. Del 70% de lo que él percibió en los últimos 10 años. Entonces no solamente beneficia al jubilado que reclama, sino que beneficia a aquellos jubilados que fueron jubilados con mucho menos de lo que... Que eso pasó en los últimos 2 años. Que ha pasado en los últimos años, sí señor. Bueno, hola, ¿cómo están? Feliz día del jubilado, aunque de feliz quede muy poco. Siempre hay una esperanza. La verdad es que si todo sigue para mal, muy pronto los 40 y pico de argentinos, 40 y pico de millones, supongo que quiere decir, vamos a cantar. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera, ambulando sin un cobre, sin lugar donde dormir. Todos se tiran contra nosotros y ya ni jubilados vamos a poder ser. Lo más lindo es que nadie le cae la ficha, según parece, y siguen mangando al exterior. Descaradamente, y que Dios se lo pague. El único que dijo algo es Guillermo Moreno, que no es santo de mi devoción, pero al menos le pidió al Fondo Monetario que no les preste más dinero a estos sátrapas. Vamos a tener que seguir cantando el tango, se tiran conmigo, un abrazo. Y esto lo dice Juan José Moyano de E6. Gracias, Moyano. Bueno, Sí, lo que está diciendo Guillermo Moreno es porque aparentemente este gobierno lo que está haciendo no es solamente que está pidiendo plata adelantada al Fondo Monetario Internacional, plata adelantada que ni siquiera va a tener un futuro gobierno, porque es plata adelantada del 2021, creo que es cuando en el 2021 en teoría debería haber un otro gobierno del mismo signo o de otro, pero es otro gobierno. Sí, no tiene él por qué adelantar entonces pedido de dinero porque está pidiendo. O sea, lo que está haciendo es entregando a la próxima administración un país entregado y fundido y quebrado. Exacto. Y eso es lo que le está advirtiendo Guillermo Moreno con esa carta. Bueno, la CGT lanzó sus propias 62 organizaciones y se configura como un brazo sindical del Partido Justicialista Dialoguista. ¿Qué es lo que en definitiva ha sucedido aquí? ¿Se acuerda que yo conté la agachada de Barrio Nuevo que no quería que se hiciera? Esto surge de un problema. Antes que usted me aclare, ¿qué es ser un peronista dialoguista? La verdad que no sé. Yo diría que bajarse los pantalones y esperar que recibir el premio por parte del que manda. Porque lamentablemente vos podés ser dialoguista. Un peronista no puede dialogar. Diálogo, sí, cómo no. El diálogo, puede haber diálogo, pero el diálogo tiene que tener un parámetro de diálogo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dialogar si el que lo tengo enfrente no escucha porque es sordo y es mudo o habla y habla boludeces y miente. Entonces ahí no puede haber diálogo, porque entonces yo voy con, si hay un diálogo honesto, tenemos que sentarnos y debatir los puntos por puntos que afectan a la sociedad y decir, bueno, ¿qué hacemos con la gente que se está quedando sin trabajo? Que esto es lo que yo en ningún momento he visto que el movimiento obrero argentino se planteara como hizo José Ignacio Rucci. Y con 26 puntos le pidiera, bueno, esto es lo que hay que hacer. Si esto no se hace, nosotros vamos a ir al paro y vamos a profundizar medidas. Entonces no te estoy dando una orden ni te estoy imponiendo nada. Te estoy diciendo que esto no aguanta más y que vos sos responsable de cambiar la política económica que venís llevando adelante, porque me estás dejando sin trabajo a los trabajadores. Está cerrando las industrias, los industriales dejaron de producir, echan a los trabajadores y se encargan de importar. Recién leíamos, eso, ni siquiera los importadores, recién leíamos, los importadores no pueden retirar los containers del puerto y los dejan ahí porque por la suba del dólar ya no pueden pagar los impuestos que les cobran. No pueden cobrar, no pueden pagar. Bueno, entonces no hay una coherencia. Y ni hablar de los jubilados, que los pauperizaron a $200 por mes. No se puede hablar de diálogo cuando vos cobrabas en mayo $400 y hoy estás cobrando 200 y no te llamaron a vos para decirte, bueno, mire, va a pasar esto, ¿cómo podemos buscar la forma de que no afecte? Porque si vos me decís todo se mantuvo sin aumento. El diálogo de este gobierno son como las asambleas no vinculante. Sí, igual. O sea, te dice, sí, sentate, habla, listo, ahora andate, yo hago lo que quiero. ¿Vos te acordás que al principio lo citó a un diálogo, una mesa de diálogo y fueron todos? ¿Qué les prometió? Que no iba a haber despidos. ¿Cuánta gente despidieron durante ese proceso? No, en teoría los industriales habían prometido que no iban a haber despidos. Al otro día le despidieron gente. Bueno, pero por eso te digo, ¿qué tipo de diálogo es ese? Porque si vos te comprometés como gobierno que no va a haber despidos, vos tenés la facultad suficiente como para decirle, bueno, muchachos, acá hubo un acuerdo y ustedes tienen que cumplirlo. Así como vos me metés a mí, cuando yo reclamo como trabajador la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo tiene la misma facultad para decirle, conciliación obligatoria, señor, usted despidió, retome la gente que ha despedido, porque acá hay un acuerdo que usted mismo vino y lo pidió. Aquí hubo una mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo quedamos en esto. Usted está rompiendo ese diálogo, por lo tanto, de marcha atrás con sus medidas. ¿Lo viste vos que lo hicieran? Por supuesto que no. Por eso bueno, digo que no sé qué es un peronista dialoguista, hoy por hoy. En una época se los llamaban traidores. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas? En una época se los llamaban traidores. Cuando Perón estaba en España, tipos que hacían esto eran traidores a Perón y al peronismo. La CGT lanzó su propia 61 organizaciones y se configura como un brazo sindical del Partido Justicialista Dialoguista. Gordos, independientes, barrio novistas y gremios de transporte concretaron su propia normalización de las 62 organizaciones, anunciaron que irán por lugares en el Congreso, buscarán consolidar su diálogo con los gobernadores. En una palabra, las 62 organizaciones la comandaba Venegas, el secretario general de UATRE. Muerto Lorenzo Miguel, quedó a cargo él de las 62 organizaciones. Los peones rurales. Y prácticamente las 62 organizaciones no tuvieron una, digamos, un protagonismo como como había tenido las 62 organizaciones. Si bien Venegas tuvo su protagonista dentro de la CGT, sí, la 62 no tenía. La 62 no tenía protagonismo dentro del movimiento político, porque Perón siempre dijo el movimiento gremial. La columna vertebral. La columna vertebral del movimiento peronista. Y gremialmente, la CGT es de todos los trabajadores. Pero las 62 organizaciones eran la herramienta política que tenía el general Perón para coparticipar en el poder con los políticos. Porque ellos eran peronistas. Por eso eran 62 organizaciones peronistas. ¿Qué surgen? Cuando estaban todos los sindicatos intervenidos después del 55. Después del 55, y entonces para recuperar esos gremios que se lo habían dado a los comunistas, a los 32 democráticos, a algunos radicales, tenían los gremios porque se lo habían dado a los militares, pero los trabajadores no los querían ni a placer a todos esos. Entonces se crean con las con las agrupaciones dentro de gremiales, dentro de cada gremio, las 62 organizaciones peronistas, que eran 62 sindicatos, 62 gremios que se habían agrupado y eran peronistas para recuperar en el confederal nuevamente cuando se normalizara la CGT, la normalización de la CGT con una conducción peronista. Y eso fue lo que ocurrió. Se fueron ganando los gremios, se volvieron a estar en manos de peronistas como habían estado hasta antes del 55, y la 60 organización era la rama política que tenía para participar en el poder. Que lo más fuerza que tuvo fue hasta Lorenzo Miguel. Sí, fue hasta Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel después murió y bueno, ya vino esta nueva democracia, que es donde los políticos se encargaron. No digo que actuó bien o mal, sino digo que la 62 tenían injerencia mientras estuvo por lo menos Lorenzo Miguel. Cuando quedó Venegas ya se fue. Hubo una maniobra. No te olvides que en la época de cuando se hace la apertura de la democracia, astutamente Alfonsín sale a denunciar el pacto sindical militar. Que no existía el pacto sindical militar. Lo que estaba queriendo Alfonsín era porque bueno, te olvides que los sindicatos fueron intervenidos durante el gobierno militar y dejaron a los dirigentes sindicales adentro de los sindicatos, no los echaron, y después cuando se normalizaron, los normalizaron con los mismos tipos que ellos dijeron que eran corruptos y por eso habían dado el golpe. Entonces Alfonsín, muy, muy inteligente, larga eso de que entonces el sindicalismo era mala palabra. La mala palabra, porque habían sido cómplices por esto, por aquello. Pero la cuestión es que, a partir de ahí, el 33% que le correspondía de cargos electorales a los gremialistas, se lo fueron sacando. Y todo el manejo de los cargos electorales, salvo algunas raras casos, prácticamente desaparecieron. Entonces vos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el peronismo siempre tuvo un trabajador, hasta el mismo Alfonsín trajo a Mucci, que Mucci era un trabajador textil que había sido también competidor con Framini, competidor con Lola Berry, pero era un tipo que era trabajador y lo pone como Ministro de Trabajo. Te acordás que hizo la ley Mucci que después fracasó, pero era un trabajador. Siempre el Ministerio de Trabajo se caracterizó por ser manejado por los trabajadores. ¿Cuántos años hace que el Ministerio de Trabajo no solo manejan los trabajadores? ni siquiera con los gobiernos que se dijeron peronistas. En su momento, cuando vino Menem, hasta Funes de Rioja, que era un tipo más gorila que ese, no vas a encontrar, y estaba en el Ministerio de Trabajo. Rodríguez, otro que también defeccionaba. Entonces, esto sucedió. Ahora, al morir el Momo Venegas, las 60 organizaciones quedan un poco a la cabeza Ayala, aunque Ayala no había sido nunca dirigente de las 62 organizaciones. ¿Sí? Era el segundo de Venegas. Era el Venegas segundo en de cuatro. Venegas, pero en el sindicato. Pero en cuatro, no en las 62. No obstante, esto yo puedo comentarlo porque cuando ocurre que Venegas hace acuerdo con su partido, el partido FE, con Macri, yo me retiro, inmediatamente me retiro, le digo, perdóname Momo, esto no es lo que vos me dijiste a mí, vos me hablaste a mí de recuperar el peronismo, y esto no es lo que vos estás haciendo, vos estás aliándote con un enemigo de los trabajadores, y yo no voy, ni lo hice, ni lo voy a hacer, ni lo haré jamás. Y lo que hiciste vos después lo fueron haciendo diferentes. Y después con el tiempo hubo un rompimiento, tal es así que a mí me invitaron para cuando se cumplían los 60 años, yo concurrí, pero le dije clarito, mire muchacho, me quisieron hacer hablar, yo le dije, mire muchacho, que si yo hablo, acá se va a podrir, porque ellos saben cuál es mi postura. Bueno, me dijeron, quédate peor, entonces no. Todavía no es momento de romper. Bueno, está bien, ustedes sabrán lo que hacen. Ustedes me convocaron, yo vine. Bueno, después de eso, al poquito tiempo nomás, ellos me habían propuesto para hablar. Y me borraron en forma maliciosa. Y después querían cambiar ya el nombre de las 62 organizaciones en un plenario de gremios y llamarlas 62 organizaciones Cambiemos. Y ahí es donde se pudrió todo, porque los peronistas, los muchachos de los gremios que no estaban de acuerdo con estar con Macri y mucho menos pasar a ser de peronista Cambiemos, se abren, abandonan y dejan que los otros sigan colaborando con Cambiemos y ellos pasan a reorganizar las 62 organizaciones. Y es ahí donde me invitan y yo participo con ellos en la reorganización. A tal punto que después me nombran, sin tener gremio, pero como subsecretario de Acción Social, de Previsión, para poder asesorar sobre la problemática previsional a todos los gremios. Ahora, cuando estaba intervenido por Barrio Nuevo, es que se da este conflicto. Barrio Nuevo estaba interventor del partido, se habla con él, se le dice, miren, nosotros pensamos hacer esto, ¿usted qué opina? Se hace una reunión en Textil en la cual yo participé, y él sí, alentaba, sí, ¿no? Tienen que hacer, tienen que normalizar, qué sé yo. Bueno, se hace una reunión y se dice que el 15 de agosto iba a haber elecciones. Se fija cómo se da el partido, el acto electoral, los gremios estaban, se presentaron toda la documentación a la Inspección General de Justicia. Mandaron inspectores, bueno, el acto electoral se hizo, hubo una lista única, y en esa lista salieron consagrados las actuales autoridades con Valdés a la cabeza, del vidrio, trabajadores del vidrio. Ahora, ¿qué pasó? Barrio Nuevo quería que no se hiciera ese acto electoral. Insistía que no se hiciera, Los muchachos vieron que se estaba preparando una rosca para que volver a poner a lo mismo de siempre, que lo que fueron, que congelaron a las 62 organizaciones durante muchos años y que no permitieron que las 62 organizaciones fueran una herramienta de lucha de los trabajadores peronistas. Entonces ahora aparece con esto que te doy para que leas y fíjate los nombres de quienes van a componer esas 62, que no es las 62 organizaciones peronistas ni mucho menos, porque las 62 organizaciones peronistas, por los libros, por los antecedentes y por la Inspección General de Justicia que avaló el acto electoral, son los que surgieron el 15 de agosto del año 2018 hace un poquitos días, y que ahora estos vinieron con esto un poco para confundir cómo es la cosa. Pero Dios dirá, vamos a ver dónde están los trabajadores y qué dicen ellos sobre este tipo de cosas. Aparte, bueno, de aquella, ¿no? Que todavía la tiene Ayala, que es el segundo de Venegas. Sí, sí, pero Ayala no tiene gremios, prácticamente no le quedaba nadie. Si le quedaba, le quedaba un gremio, porque el gremio donde funcionó, que son recibidores de granos, donde funcionó el partido FE, prestado en su momento por los recibidores de granos, se le abrió también, está con las 62 organizaciones que fue el 15. Pero sí, todavía mantienen la sede en Independencia. Esa sede de Huatre. Ah, es de Huatre. De Huatre, sí. Ah, las 62 estaban. Es como ahora, por ejemplo, si se. Está bien. Yo pensaba que era al revés, que era de las 62 y Huatre funcionaba ahí. No, las 62 organizaciones las hacía funcionar el MOMU, que era el secretario general en ese lugar, es de Huatre. Bueno. Dice que durante la jornada se realizó una votación de la lista única que consagró como secretario general de la nueva 62 organizaciones peronistas al titular de la Asociación Obrera Textil, a Hugo Benítez, que es un dirigente de bajo perfil, pero que estará acompañado en la conducción por la mayoría de los grandes gremios de la CGT. La nota fue la ausencia de Hugo Moyano y los dirigentes duros que tienen como aliado en el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Tras la votación en la sede de la UOM, se realizó el acto de presentación de las nuevas autoridades, que incluyen al metalúrgico Antonio Caló como secretario adjunto. Que había renunciado a las 60 organizaciones desde hace muchos años. Ahora de nuevo. Ahora vuelve. Roberto Fernández, de la UTA, como secretario administrativo, y el triunviro y referente de sanidad, Héctor Daer, como secretario de Cultura. También tienen cargos la conducción los independientes. Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias. Y los referentes de gremios del transporte como el triunviro Juan Carlos Schmidt, Omar Maturano de la Fraternidad y Juan Pablo Brey de Aeronavegantes. No sé qué nos pasó a los peronistas que abandonamos la 62. La política necesita que nuevamente la 62 se ponga en vigencia para recuperar los espacios que nunca tuvimos que haber perdido en el Congreso, enfatizó Caló en su discurso. Y por su parte, su colega de alimentación, Rodolfo Daer, remarcó: necesitamos la unidad del peronismo a lo largo y ancho del país, y las 62 organizaciones tienen que ser el actor convocante para generar una alternativa a este gobierno que habla de recortes y ajustes contra las mayorías populares. El cierre lo tuvo a cargo Benítez, quien sostuvo que la CGT y la 62 van a defender la legislación laboral vigente, vigente, que es una de las mejores del mundo, y que desde ambos espacios trabajarán para cambiar este triste presente por un futuro mejor. La maniobra de ir por la 62 se pergeñó de manera sigilosa, y a través de este movimiento se le quitó el sello de la entidad a un grupo de gremios afines al gobierno que se mantenían al frente del espacio, con el jefe de la UATRE, Ramón Ayala, a la cabeza, quien a su vez había heredado ambos cargos, como dijimos, tras la muerte de Jerónimo Venegas. Uno de los principales ideólogos de la movida fue Luis Barrio Nuevo, el sindicalista gastronómico, que se quedó con la Secretaría del Interior de la nueva 62, y quien ya había intentado meses atrás quedarse con el sello, pero su estrategia fracasó cuando se peleó con el dirigente de su confianza, que había elegido para ir al frente de la institución, el titular del vidrio, Horacio Valdés. Por su parte, Valdés parece no rendirse. En las últimas horas se encontró con Gioja, el titular del PJ Nacional, en lo que es su propia movida para ostentar el brazo político del movimiento obrero y desde allí buscar cargos en la lista 2019. La iniciativa para ir por la 62 se llevó a cabo debido a que la entidad se encontraba floja de papeles, ya que la última elección de autoridades que había sido avalada ante la IGJ fue en 1990. El vacío legal continuó durante todos los años, pero bajo la extensa jefatura de Venegas, desde 1992 hasta 2017, ningún otro dirigente o espacio sindical intentó pugnar por el control de la entidad. No obstante, tras la muerte de este, en junio del año pasado, comenzaron los intentos para ir por la 62, que estaba en manos de Ayala, quien, acompañado por otros gremios pequeños, se constituyó el grupo de sindicatos más afín al macrismo, siguiendo la línea de su mentor, y que no adhirió a ninguno de los tres paros anteriores en la actual gestión. Con el reconocimiento de Triaca, Ayala buscará resistir el embate y quedarse con la chapa. En cambio, la nueva 62, controlada por los grandes gremios de perfil dialoguista, pero sin la cercanía al macrismo que mantenía Ayala, anunció en su acto de lanzamiento su adhesión a la huelga general del martes próximo, que fue convocado por la CGT. La principal iniciativa de la 62 era la que desarrolló a lo largo de la mayor parte de su historia, es decir, pugnar o al menos acordar con el sector político del peronismo lugares en las listas de diputados. En una palabra, lo único que interesa es tener candidaturas y no pelear por el derecho de los trabajadores, y mucho menos reivindicar sus leyes y sus derechos. Y si no, tendría que haber cortado todo diálogo con este gobierno. Dialogar con un sordo. Pymes o con un mudo. Pymes abandonan mercadería en la aduana. Sí, eso ya lo leímos al principio. Ya son 500 los operarios suspendidos por las automotrices. Y esto es lo que quedaba de ayer, no sé si tendremos tiempo, sobre los cultos, sí, vamos, los civilizadores de la patria, y la barbarie que siempre le achacaron a Rosas, a Quiroga. Y a me gustaría que cuente un poquito, usted que estuvo ahí presente, con la marcha de hoy, cómo fue, y después el acto del día, la reunión que tuvieron acá con todos los jubilados, y después lo que pasó en Congreso, que también fueron para allá. Bueno, yo la mañana hicimos la marcha, como todos los jueves, bueno, sacamos a relucir todo lo que comúnmente conversamos aquí, y lo damos a publicidad a través de este medio, de Radio Reconquista, y después vinimos para acá, tuvimos una, como día de jubilados, una comida, un encuentro entre los jubilados, mucha alegría, mucha, bueno, comida, chorizos a la pumarola, todos los compañeros trajeron algo, el que nos trajo matambre, trajo buñuelitos de verdura, que nos trajo, pero todo exquisito, ¿no? Comidas sanas, artesanales y exquisitas. Por otro lado, también festejamos el día, los compañeros hablaron, cada cual presentó su parecer con respecto a la situación actual, la que estamos viviendo, y bueno, le solucionamos un problema Franke que tenía, que era bastante serio, le conseguimos el remedio, y bueno, después de eso, él fue a buscarse el remedio, ya se fue para su casa, y nosotros fuimos a apoyar a los compañeros de APOPS, que estaban haciendo una carpa, la carpa de la previsión, allí en el Congreso de la Nación. Y bueno, llegamos ahí, me hicieron sentarme en la mesa, me hicieron hacer uso de la palabra, hice uso de la palabra, y ya era casi las 5 de la tarde y me vine para acá a los efectos de acompañarte en la radio. Previo a eso tuve que ir a firmar ante la escribanía que está aquí en el edificio. La escribana me certificó la firma que yo tengo que presentar a la Inspección General de Justicia el día lunes 24, que es el día en que tengo que entregar toda esa papelería para poder asumir el encargo que se me confió dentro de las 62 organizaciones que dirige, porque ahora hay que aclarar que dirige el compañero Valdés. Muy bien, así fue. Más 62 que gremios. Y dentro de poco va a haber 62 organizaciones, 62, pues. No, imagínate, está la de allá, está la que estamos nosotros, está la otra, son 186, ya son 62. Feliz día, Rubén, queridos espartanos, peronismo puro nacional, dice Gustavo Suárez. Hola desde Resistencia Chaco, los escucho, compañero, dice Ramón Mieres. Un saludo a todos los jubilados en su día y un particular abrazo a los espartanos que nos brindan un enorme ejemplo de lucha. Abrazo, Rubén, dice Fernando Bringas. Hola, Rubén, feliz día para los jubilados argentinos y a continuar en la lucha por la defensa de nuestros derechos sociales. Lo dice Mariana Laura Ferreiro. Creo que de Córdoba ya, señorita. Muy bien. También está Carlos Rodríguez, que nos está escuchando. También andaba por ahí Pasols, que recién... Pasols estuvo con nosotros en el Congreso. Sí, por eso ahora ya está escuchando el programa vía Facebook. Así que, bueno, los saludamos a todos. Le mandamos un abrazo si nos está escuchando a compañero Zampallo, que no pudo estar acá reunido por problemas particulares. Muy bien. Bueno, decime entonces, ¿cómo continuamos? Ayer estábamos hablando con el tema de un escrito que hizo en base a testimonios de diferentes libros que toma el ingeniero Castagnino sobre civilización y barbarie. Entonces ahí lo divide en distintos ítems de cuáles eran las... muchas de esas declaradas abiertamente en los libros, ¿no? De cómo... No, en confesiones de parte, porque ellos mismos sí. Lo escribían en sus propios... Exactamente. Libros que hacían. No sé en qué dejamos ayer. Sí, desde acá es lo que... Los asuntos particulares. La persecución de los federales no le impide a la Madrid ocuparse también de otros asuntos particulares. Acabo de saber por uno de los prisioneros de Quiroga, escribe Juan Pablo Carballo, el 19 de septiembre de 1830, que en la casa de la suegra o en la de la madre de aquel es efectivo el gran tapado de onzas que hay en los tirantes, mas no está, como dijeron al principio, sino metido en una caladura que tienen los tirantes en el centro, por la parte de arriba, y después ensamblado de un modo que no se conoce. Es preciso que en el momento haga usted en persona el reconocimiento, subiéndose usted mismo, le aconseja. Era macanudo. Y que un hacha los cale y los cale usted en toda su extensión de arriba, para ver si da con la huaca esa, que es considerable. Estaban buscando guita que te diese la madre o la suegra de Quiroga. Reservado, si da usted con ella, es preciso que no diga el número de onzas que son, y si lo dice al darme parte, que sea después de haberme separado unas 300 o más onzas, después de tantos fregarse por la patria. No es regular ser sonso cuando se encuentra ocasión de tocar una parte sin perjuicio de terceros, y cuando yo soy descubridor, y cuando tengo, y cuanto tengo es para servir a todo el mundo. Esto lo escribe Adolfo Saldía en la obra citada, página 80. La argucia. No solo en La Rioja hizo sentir la Madrid el peso de sus arbitrariedades, estamos hablando siempre de la Madrid, ¿no? Llegado a San Juan, y este de la Madrid, Rosas, le perdonó la vida varias veces, que podía haberlo liquidado, y sin embargo nunca lo liquidó. Es más, le había jurado lealtad, le había jurado que no se metería más, y en donde pudo le clavó el puñón por la espalda. No solo en La Rioja hizo sentir la Madrid el peso de las arbitrariedades. Llegado a San Juan, al frente de una división de caballería, asumió el gobierno durante una semana. Un día de ese breve gobierno, el coronel Quiroga del Carril es condenado a muerte. Se lo fusila una mañana en la plaza de San Juan, bajo los altos del histórico cabildo. Esto lo escribe Jorge Calle, página 152. Ese mismo día, por la noche, fue asesinado en la cárcel el doctor Francisco Ignacio Bustos, ex gobernador delegado de la provincia y hombre sumamente apreciado en ella. La Madrid narra con cinismo en sus memorias las argucias de que intentó valerse para eliminarlo. Es decir, que buscó la forma de matarlo, y como las argucias le fracasaron, directamente lo terminó matando de la peor forma posible. Dice la Madrid, le ordené al oficial Coria, dice, que previniera al centinela que lo revelara al de la puerta del preso. que se prestara a la seducción que le hiciera aún, se bajara con él, si le invitaba a fugarse. Que si tal sucedía, estuviese muy vigilado para que el tiempo de ganar la calle le disparase 4 tiros gritando a la guardia, pero que cuidara de que no se trasluciera semejante intriga, pues debería indagarse al día siguiente por sumario. Memorias de la Madrid, esto lo dice él. Sí, él lo dice, pone letra y lo publica. Y lo publica, esto lo dice en las memorias. El plan falló porque, según parece, Bustos no pretendió fugarse, como lo instaba al que había mandado la Madrid, pero asimismo, estando en la cárcel, cargado de grillos y sin el menor indicio de que hubiese intentado evadirse, como se hizo creer después que lo mataron, fue muerto a balazos en la misma prisión. La obra de Cini, página 147. Historiadores Cini. Y agrega en adelante un detalle muy interesante. El día anterior de la muerte del doctor Bustos, el gobernador Lamadrid le exigió 6,000 pesos que no tenía ni esperaba recibir de su esposa, a quien no obstante los hizo pedir a Mendoza para salvarle la vida, cosa que no ocurrió. Los sobresaltos. Tampoco estuvo bien representado el general Paz en Santiago del Estero, donde los santiagueños debieron sufrir con algunos sobresaltos por métodos del sosiego. Esta provincia fue ocupada en forma conjunta por Román de Esa, autor de los fusilamientos de la Tablada, y por Javier López, dictador sangriento de Tucumán, en 1823. Tales jefes estuvieron en Santiago a la altura de sus antecedentes. De Esa fue quien asumió el gobierno y los cargos en su contra son corroborados por él mismo en correspondencia dirigida al comandante de frontera, don Juan Balmaceda, le expresa: lo primero que debe usted hacer es prender, sin ser sentido, a don Sebastián Palacios, seguirle un sumario con prontitud y hallándole descubierto, remítamelo con seguridad. Enseguida hará usted que de las haciendas de este bribón y de las del traidor Ibarra se provea las necesidades de la tropa, permitiendo que los miserables tomen los animales que puedan. Caiga usted sobre la Rosario Lemus, siempre que ésta tenga alguna injerencia en estos tumultos, y despáchemela con todos los conocimientos que puedan tomarse sobre su criminalidad. Si llega a pillar a algunos vándalos de los que capitanean, fusílelos y escarmiente con el saludable terror de estos delincuentes a los que estos seducen. Procure usted no dejar a estos ricos perversos los recursos de caballos, tómelos usted todos y de ellos solo se alcanza. Tiene usted el número de los 500 que en mi anterior previne a usted sacarse para invernarlos. También la obra de Cini, página 394. Después de transcribir esta carta, añade Cini, el doctor Eusebio Agüero, diputado del general Paz, cerca de los gobiernos de Salta, Tucumán y Catamarca y Santiago, que después de la completa derrota de su escolta por una de las partidas de Ibarra, fue tomado prisionero, tratado con atención y dejado ir en libertad. Se lamentaba en oficio el general Paz de que la conducta opuesta del coronel Deza y de sus adláteres le hubiese hecho perder la provincia de Santiago del Estero, pues que, decía, violaban, robaban o asesinaban a toda persona que encontrase. Estos son los civilizadores, los otros eran los bárbaros. Ibarra era el bárbaro, porque era federal. Ni el propio general Paz niega las arbitrariedades de la Madrid y de Esa, limitándose a declinar la responsabilidad de los mismos, quienes, dice, debieron responder al cargo sin hacerse cargo de los propios. Paz en sus memorias. El suelo mendocino. Te lo dejo un poco a vos porque yo no, ya tengo la vista cansada, no veo bien. Muy bien, y con esto ya creo que ya estamos entrando en el final, son 18:56. El otro delegado de paz fue Videla Castillo, que gobernó Mendoza. El gobernador federal Juan Corbalán se refugió en el sur de la provincia buscando la protección y alianza del cacique Pincheira. Pero el 11 de junio de 1830, en el campamento de Chacay, cayó en una emboscada y fue asesinado por los indios, juntamente con don Gabino García, su ministro de gobierno, don José Aldao, comandante general de armas, el doctor Juan Agustín Maza, ex congresal de Tucumán y signatario del Acta de la Independencia, el doctor Juan Francisco Gutiérrez, el coronel Gregorio Rosas, los tenientes coroneles José Gregorio Sotelo y Felipe Videla, don Lázaro Aldao, ayudante mayor, don Juan Saavedra, don Domingo Durañona, don Juan José Irlarnés y 20 o 30 hombres más. El hecho causó consternación en Mendoza, dada la vinculación y el prestigio de las víctimas. Se tuvo la grave sospecha de que la mano de Videla Castillo y de su ministro Godoy Cruz no eran ajena al terrible crimen, y cuando volvieron los federales al gobierno se inició un proceso. De las constancias de este proceso parece indudable, esto lo dice Escurra Medrano en Las otras tablas de sangre, la página 53, de las constancias de este proceso parece indudable que Escurra Medrano, que el delegado de Videla Castillo ante los caciques para inducirles a cometer el crimen, fue don Jacinto Godoy, que este mantuvo correspondencia con los pincheirinos, que Videla Castillo remitió correspondencia para Pincheira dentro del forro de un chaquetón destinado a Godoy. Que este, después del crimen, fue muy agasajado por Videla Castillo, inclusive con un baile, y que los caciques fueron generosamente recompensados con 500 yeguas, 200 vestuarios y 39 cargas de víveres. Numerosas declaraciones de testigos corroboraron estos hechos, y nos faltan otras aún más interesantes, como la del cacique Coleto, el actual principal del drama, quien declaró rotundamente al padre Gómez, capellán de los toldos de Pincheira, que don Jacinto Godoy fue quien lo indujo a cometer el hecho. La acusación fiscal llegó a la conclusión de que el asesinato fue cometido por los bárbaros, a quienes encabeza el perverso y desnaturalizado caudillo Julián Hermosilla, con previo acuerdo y recomendación de don José Videla Castillo y su director don Tomás Godoy Cruz, por medio del intrigante, tirano, cruel y bajo don Jacinto Godoy, y pactaron y convinieron el hecho. Lo vuelve a decir Jorge Calle en el libro que estamos citando acá, en la página 251. Hasta el extranjero alcanzó el terror unitario a los federales fugitivos de las provincias subyugadas por los delegados de paz. El general don José Benito Villafañe era gobernador de La Rioja cuando esta fue ocupada por la Madrid. Villafañe emigró a Chile, la Madrid se hizo elegir gobernador e hizo dictar de inmediato una ley de fecha 5 de junio de 1830 por el cual eran declarados proscriptos y fuera de la ley los individuos don Juan Facundo Quiroga y don José Benito Villafañe, autorizando al Poder Ejecutivo para que reclame sus personas e intereses de los gobiernos de los estados de la República donde se hubiesen asilado, y a todo individuo de la provincia de La Rioja a perseguirlos y ejecutarlos con la pena capital que se les condonaba, y sujetando a la misma pena a la persona que les prestase asilo. Esto lo dice Cini en su libro. Esta ley dictada en territorio argentino se aplicó extraterritorialmente. El mayor Bernardo Navarro, que se encontraba en Chile, se dispuso a cumplirla matando a Villafañe. Este fue enterado y pidió protección a las autoridades chilenas, quienes le proporcionaron unos milicianos, pero estos los abandonaron y no bien supieron de qué se trataba. Una noche de mayo de 1831, hallándose Villafañe en Tilo, se presentó Navarro con una partida dispuesto a cumplir su propósito. Villafañe intentó defenderse, pero muertos o heridos, varios de sus compañeros se rindió, no obstante lo cual fue ultimado junto con 11 compañeros. No solamente lo apresaban, sino que después que lo apresaban también lo mataban. Sí, una vez que te rendía lo mataban. El asesinato de Villafañe provocó una dura represalia de Quiroga, que era íntimo amigo de la víctima. La represalia fue en La Cañada, que es puesta como ejemplo de la barbarie del caudillo, pero sin embargo esos mismos unitarios dan cuenta del asesinato de Villafañe como producto de un encuentro casual, ordinarísimo en las guerras civiles, dice Rivera Indarte en Rosas y sus opositores. No cabe duda de que Quiroga fue llevada a la violencia como reacción al terrorismo de sus enemigos. El propio Sarmiento en su Facundo reconoce que en la primera campaña de Quiroga se nota todavía poca efusión de sangre. El propio Quiroga describe en una exposición sumaria que fue publicada en 1831. En los lances más apurados, cuando la propia defensa llega a ser un derecho que acalla cualquier otro sentimiento, he respetado las leyes de la humanidad y de la guerra, no he fusilado a mis prisioneros, ni he exterminado a lanzazos a familias enteras, sin ahorrar las mujeres y los niños, ni he mandado asesinar a los presos, ni he hecho arrastrar sus cadáveres por las calles. Nadie puede echarme en cara estos crímenes y desearía por el honor y el bien de mi país que mis antagonistas pudieran decir lo mismo. ¿Quiénes eran los civilizados y quiénes eran los bárbaros?, se pregunta el ingeniero Castañino en el final de esta nota. Es como ahora. Los civilizados fueron los que bombardearon Plaza de Mayo, fusilaron sin juicio previo, encarcelaban y mataban, hacían desaparecer personas. Está circulando una foto de la compañera Mirta Legrand. Sí. Sí. Que está por todos lados, cuando era jovencita. Es una foto que tendría 25 años, supongo. Y era peronista, ¿sabes? Dice, se dan cuenta, dice, voy a votar. Ahora, gracias a Eva Perón. Ahora no son solo los hombres quienes pueden expresar a las urnas sus convicciones. Yo también diré mi palabra, Perón presidente. Con ella, implícitamente, va mi admiración hacia Eva Perón, ejemplo de todas las mujeres argentinas, portaestandarte de las realidades de la hora. Y firma mi detalle. Está desmemoriada, se olvidó de estas cosas, ¿eh? Esas son pecados de juventud. Sí, pero yo creo más en esta que en aquella. Sí, no, yo creo que esta es la verdadera. Esta es la verdadera. Sí, sí. Nos reencontramos mañana a partir de las 17. Esto fue Tiempo Nacional Online. Gracias por escucharnos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.